Claro, y esto, a ver, estamos lesionando el proceso educativo, el proceso pedagógico. El derecho. Estamos lesionando el derecho. Porque viste que les gusta hablar de servicio educativo. Sí. Ahí está, claro. Yo me inclino más por el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación también se vulnera cuando meto 40 pibes donde no entran. Y claro, y además, le seguimos sumando, se pierden puestos de trabajo. Seguro, en una escuela técnica cada primer año que se cierra son 12. Pues los chicos tienen las mismas 10 materias que cualquier otra escuela secundaria, más dibujo técnico, más taller. ¿Sí? Son 12 puestos de trabajo que se pierden. Claro, y estabas hablando de achicamiento, y entonces estamos viendo que todo pasa por la oficina de contabilidad, finalmente. Y el debate sobre el proceso pedagógico queda sujeto a la prueba PRISA. Pero ¿y cómo le pido debate yo a un gobierno que te cierra la paritaria, uh-huh, que saca un decreto donde lo único que hay en el decreto es la parte salarial, absolutamente insuficiente, esto lo hemos repetido, no vamos a seguir abundando sobre lo mismo, y te pone en ese acta paritaria que los puntos no salariales que se discuten, entre otros la implementación del protocolo de la licencia por violencia de género, que no existe en el ámbito de la dirección de escuela, uh-huh, se pone siempre y cuando se acepte la oferta salarial. Si no, no se pone. Como no se aceptó la oferta salarial, las compañeras siguen obligadas a mentir una licencia. ¿Sí? Claro. No existe. A ver, lo explico rápidamente. La licencia por enfermedad es lo que llamamos el artículo 40 de la ley 5811, que es la ley de licencia. ¿Sí? La única posibilidad que tiene es presentar una licencia por enfermedad cuando sufrió violencia de género. Uh-huh. Y encima, si se toma más de 3 días por enfermedad, recibe el descuento del ITE en aula, que es entre 1.300 y 2.600 pesos, dependiendo de las horas, la antigüedad que tenga. O sea, es una parte importante del sueldo. O sea, la exponemos a la compañera no solo a lo que ya sufrió, ¿sí?, la violencia de género, sino a mentir una licencia, a acotar esa licencia, y en esas condiciones tiene que ir a educar chicos. ¿Sí? Esto el gobierno lo puso extorsivamente diciendo, o aceptan, esa era la propuesta A. La propuesta B era solo lo salarial. Si no aceptan, sacamos un decreto y todo esto no corre. Eso y muchas cosas más. Pero digo, pongo este ejemplo porque me parece el más terrible. ¿Sí? Cuando hablamos de achicamiento no hablamos solo de plata, aunque estamos hablando de plata en realidad, ¿no? Si yo me tomo nada más que 3 días de licencia, entre otras cosas, no hay obligación de llamar suplente. Claro. ¿Sí? Claro. Complicado. Bueno, primer día de asamblea, mañana nuevamente, y se marcha todo hacia la marcha federal de la semana que viene, dale. Esta semana, miércoles y jueves, asambleas en las escuelas. Esta es la modalidad que se ha adoptado acá en Mendoza. Estoy saliendo de la asamblea, es más, me salí un ratito antes, quedaron los otros delegados, y la semana que viene, mañana a las 11 de la mañana, acto enfrente de manifestación del Sindicato Unido Trabajador de la Educación, uh-huh, en la calle San Juan, frente a Salud Laboral, que es otro de los gravísimos problemas que tenemos, el tema Totalmente. Del certificado psicofísico para los docentes, que el nivel de maltrato es terrible. Y la semana que viene, sí, lunes y martes, también acciones gremiales, asambleas en las escuelas y concentramos aquí lo que es San Juan, San Luis y Mendoza para partir a la Marcha Federal. Muy bien, Ale, nos viene correteando el tiempo, así que... Dale, vamos a la hice muy larga. No, clarísimo. No, al contrario. Perfecto. Dale. Y cualquier momento que pueda te venía a tomar unos mates al mañanero. Perfecto. Porque dale. En la tarde siempre venís, claro, pero nosotros en la mañana, claro. A la mañana estoy en la escuela, me van a echar. Uy. Guarda con el ítem ahí. Claro, me cuelga el ítem sobre la cabeza. Claro. Vos decirle que tenés el ítem mate en la mosquitera y listo. Ahí yo creo que sumaría unos mangos. Con el ítem mate ganaría un poco. No es mala idea. Bueno, vale, abrazo grande a través tuyo igual. A todos los docentes de la Técnicos Mendocino. Igual, muchísimas gracias, chicos. Chau.